que solo las cubanas acarician su cara, su cara, su cara, que solo las cubanas acarician su cara, su cara, cubana. Si son cubanas, son más melosas, son más hermosas las de La Habana, y las indianas de Santa Clara son tan preciosas y no son tan caras. Que solo las cubanas acaricien su cara, su cara, cubana. Que solo las cubanas acaricien su cara, cubana. Las orientales y camagüeyanas son las cubanas a mi manera. Las matanceras y pinareñas, que son mis dueñas y ninguna son. Pero esa es cubana. Que solo las cubanas acarician su cara. Que vengan todas las mujeres del mundo a competir con las cubanas. Que solo las cubanas acarician su cara. Lo mismo va que sea matancera que de Santa Clara. Que solo las cubanas acarician su cara. Qué linda, qué linda, qué linda, qué linda son. Qué linda son las cubanas. Que solo las cubanas acarician su cara. Que solo solo las cubanas acarician su cara. Que las cubanas vengan a acariciar mi cara. Que solo las cubanas acarician su cara. Yo tuve una sabrosísima y era de Santa.